termina en que a las mamás les dicen no encontramos las llaves de la celda. Entonces los 7 pibes que estaban en la celda 1 terminan muertos. Llegan a juicio por abandono de persona seguido de muerte y comienza ese juicio. Y comienza esta cobertura especial que estamos llevando adelante. Viajaron hacia allí Luis Angió y Julián Bouvier, integrante de la retaguardia, junto a Antonella Álvarez de la Caterva. Aquí estuvo trabajando Giselle Rivaloff de presente, bueno, Rodrigo Ferreiro también de aquí de este medio. La verdad es que es un juicio muy complicado porque los testimonios son muy complicados. Y recién llegado de Pergamino, queremos charlar con Juli, con Julián Bouvier, para que nos cuente sus impresiones. Y después, en todo caso, si nos queda tiempo, también escuchar alguno de los testimonios que los chicos consiguieron. ¿Cómo va, Juli? ¿Cómo estás, Fer? ¿Te vele? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Aquí, bueno, en esta situación rara, te juro que le voy a pedir a Pedro que saque una foto y mande después al grupo de WhatsApp, porque estoy sosteniendo con la mano. O sea, estoy mucho más incómodo que antes, cuando no teníamos estos brazos, pero es solo pasajero. Nati, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Bueno, es por el bien del estudio, está bueno, está bueno. Seguro. Juli, bueno, nada, contanos en principio, antes de meternos, me gustaría también en alguna opinión tuya sobre la experiencia de esta cobertura de juicio, pero bueno, metámonos primero en lo importante, que es la cuestión de cómo arrancó este juicio y de agregar la data que creas necesaria para que la gente pueda entender, más allá de lo que yo dije al principio, de lo que es esta causa de la masacre de Pergamino. Bueno, este lunes comenzó el juicio, el lunes 2 de septiembre, que se cumplían justo ese día 30 meses de lo que fue la masacre de Pergamino. Todos los dos, las familias y la gente así que se organiza en pos de visibilizar lo que sucedió, hace alguna actividad. Bueno, en este caso la actividad directamente fue el comienzo del juicio y la convocatoria ahí a la puerta de los tribunales, el tribunal número 1 de Pergamino, que queda ahí cerquita, ahí en la plaza central, en la plaza San José. Y bueno, llegabas a Pergamino y íbamos viendo cómo ya los carteles, los pasacalles y todo daban cuenta de que empezaba un juicio y de que ese juicio va a tener una repercusión grande para la ciudad, porque es después de los juicios de lesa humanidad. Es el primer juicio así, que primero que tiene que ver con una cuestión, digamos, tan política, y también, bueno, nada, que habla de siete víctimas y por lo tanto, bueno, muchas familias, mucha gente, mucha organización alrededor. Así que Pergamino muy conmocionada, aparentemente es una ciudad muy conservadora, eso nos decía mucha gente de allí, y eso hace que, bueno, hoy, por ejemplo, una anécdota rapidita, una señora que trabaja ahí en los tribunales nos preguntó un poco sobre cómo venía el juicio y qué sé yo, le contamos, y después cuando terminó nos dijo, bueno, yo lo que pienso es que son 7 chorros menos, o sea que hay un poco de esa postura, ¿no? De que, claro, de que lo que pasó podría haber estado bien. Lo que pasó, digamos, que vamos a los hechos que no comenté, supongo que os habrás comentado un poquito antes. Sí, sí, algo así. Fue, bueno, que el 2 de marzo del 2017, en la comisaría número 1 de Pergamino, hubo un incendio, empezó a haber un incendio que aparentemente, por lo que se cuenta y por lo que cuentan, fue generado por los pibes que fueron tirando pedacitos de colchones en reclamo de que los habían engomado, los habían metido de vuelta en los calabozos, uh-huh, en un horario que no les correspondía, o sea, ellos tenían que quedarse más tiempo en el patio y los engomaron. Y al respecto de eso, empezaron una protesta. Perdón. La policía vio cómo eso sucedía y no solo no hizo nada para apagarlo, sino que cerró con llaves y dejaron que el fuego no solo queme a los pibes, sino que aparte mueran a causa de la asfixia, ¿no? Del humo mismo del encierro. Juli, ¿los engomaron en lengua no carcelaria? ¿Sería? Sería que los encerraron en el calabozo, que era un calabozo muy pequeño, que son calabozos, bueno, en una cárcel, en una comisaría se supone que no deben. No, claro, haber es ilegal. mucho tiempo, claro. Creo que pueden estar 24 horas o 48 horas detenidos las personas en una comisaría. Bueno, había pibes que estaban hacía 20, 25 días, así que desde ya que esa es una de las primeras irregularidades. Y bueno, en estos tres días de juicio fuimos viendo que son muchas las irregularidades. Hoy, por ejemplo, uno de los imputados, Brian Carrizo, se lo mencionó varias veces como quien salía y vendía las pastillas que le sacaban a los pibes, que eran medicamentos que los pibes necesitaban tomar. El tipo era el que negociaba la entrada y la salida de las cosas que le llevaban los familiares. O sea, ese tipo de irregularidades tan comunes en el sistema carcelario y en la institución policial, digamos. Así que bueno, ayer, el primer día, el lunes, fue la lectura de los lineamientos de las diferentes partes de la querella y de la defensa y de la fiscalía también. Ayer martes 3 de septiembre empezaron las declaraciones de testigos y testigas, no sé si se dice así, no, las testigos, y hoy continuaron todas personas de la familia, ¿sí? O sea, padres, madres, hermanos, y bueno, fueron parejas también, y fueron contando cómo fue su llegada a la comisaría, cómo se enteran ese 2 de marzo lo que estaba sucediendo, y bueno, y la llegada de las familias, y también se menciona, bueno, los diferentes policías, que los 6 que están imputados y otros que no están imputados, que igual uno de ellos, Amue, que lo nombraron todas las familias, no está imputado, pero sí fue exonerado de la policía, y todos fueron exonerados porque hoy ninguno de ellos sigue siendo policía. Pero bueno, hay más policías que estuvieron ahí, y que en ese momento, cuando se sabía, incluso la televisión ya estaba diciendo los nombres de las víctimas, todavía ahí te decían que estaba todo bien, les decían a los familiares que estaba todo bien, que no se preocupen, que había habido un pequeño incendio, pero que ya se había solucionado. Y bueno, muchas familias confiaron en esa palabra, otras se quedaron ahí y se terminaron enterando porque alguien los llamaba y les decía: che, en la tele están dando lista de los nombres de los chicos que fallecieron. Así que es todo de un nivel de impunidad muy grande. Uh-huh. ¿Vos habías ya cubierto otros juicios, sobre todo de causas armadas, Juli? Uh-huh. Habías cubierto otros juicios de causas armadas, y bueno, y ahora te encontrás con estos testimonios que son bien diferentes, que son mucho más crudos, porque una cosa, sin quitarle gravedad, una cosa es una mamá contando que su hijo está preso con una causa armada, bien uh-huh. grave y bien conmovedor, uh-huh. y otra cosa mucho peor es escuchar a madres dando testimonio de no solo de la muerte violenta de sus hijos, sino de circunstancias como esta, ¿no? De ir a una comisaría y ver que están haciendo de todo menos intentar salvar a sus hijos. Uh-huh. Me interesa saber qué impacto te causó escuchar estos testimonios, porque me parece que es una buena manera también de transmitirle a la gente, más allá de las crónicas que ustedes escribieron, que están impecables, acerca de lo que es estar en un juicio así. Uh-huh. Los testimonios son tremendos, todos los testimonios son tremendos, de todas las familias. Casi todas las personas que atestiguaron terminaron llorando o en el medio de su declaración se quebraron, algunos no pudieron terminar de dar su testimonio. Hoy hubo un momento muy intenso en la declaración de una de las testigos, una de las tías de Franco Pizarro, cuando estaban mostrando el video, de Federico Perrota, cuando estaban mostrando un video que se filtró de cuando la policía, de cuando estaba el incendio dentro de la comisaría, hay un video y se escucha las voces de algunos de los chicos que después fallecieron. ¿Un video filmado por quién? No se sabe, en verdad, porque circuló, el video llegó, creo que llegó de otro pabellón, de otro calabozo. No se sabe de quién era, pero se filtró ese video y apareció, pues, parte de las pruebas Y en el video, cuando, bueno, se escuchan las voces de los chicos y en un momento se partió toda la parte de la familia, se partió en llanto y el tribunal decidió dar un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio en ese momento porque no se podía seguir. Eso fue tremendo. La familia partida, sin respuesta. Bueno, esperando en este juicio con mucha fe, creyendo en que se va a conseguir un poco de justicia, pero fue tremendo, de verdad que fue tremendo las declaraciones de todas las personas que declararon, porque esto que decías vos, ¿no? Sí, hay, o sea, una de las cuestiones es el saber que los chicos están muertos, pero también todas las irregularidades que hubo y todo lo que pasó en esos días, también, ¿no?, te dan a pensar los sentimientos de la familia, que son inexpresables. Hoy declaró Lorena, que es la hermana de John Claros, que es un chico que venía de Colombia, que estaba viviendo en Pergamino, pero que era de Colombia, y ella estaba viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal o en Avellaneda, comentó, y en ese momento se entera que había habido un incendio en la comisaría, un motín, porque lo que se empezó a decir al principio era que era un motín. Y ella empezó a llamar teléfonos, de hecho la llaman de un teléfono y le dicen que había, la llama un chico que es un sobreviviente, que se ve que tenía el número porque John le había prestado a John para que se pueda comunicar, y cuenta que, bueno, le dicen, nos estamos prendiendo fuego, vengan para acá, ayuden, todos los testimonios, todas las madres cuentan que los pibes mandaban mensajes diciendo nos están matando, se está prendiendo fuego esto. Y ella se termina enterando por la televisión, pero decía John Carlos en vez de John Claros, y ella, con esperanza de que no sea su hermano todavía, viajó hacia Pergamino, y esas 4 horas de viaje esperando que John Carlos no sea John Claros, que finalmente era, digo, y toda esa incertidumbre, ¿no?, de que, y mientras tanto la policía adentro diciéndote no pasó nada, tranquilos, está todo bien, el fuego ya se apagó. Así que nada, es tremendo, la verdad que es un juicio que se viene tremendo, y las declaraciones de la semana que viene van a ser muy fuertes seguramente, porque van a ser las de los sobrevivientes, los pibes que estaban ahí, que por suerte pudieron salvar sus vidas, así que entendemos que va a ser muy fuerte, que va a haber que generar los resguardos, pienso también en nuestro rol periodístico, para que esos pibes puedan ir a declarar y no tengan problemas después, ¿no? No, claro, porque son pibes que tienen causas y que sabemos lo que significa declarar contra la policía si vos estás preso o tenés alguna causa pendiente con la justicia, ¿no? Habrá que ver si en ese caso el tribunal permite que por ahí puedan declarar sin los policías allí, eso puede ser una opción. Creo que sería bastante lógico. Vengo viendo, esto es una pequeña percepción mía, no todos opinan igual al respecto, pero me parece que el juez viene teniendo bastante, o por lo menos en sus intervenciones se lo ve bastante criterioso, ¿no? Como que da lugar a preguntar, da lugar a que las familias también puedan tener ese espacio de contar lo que pasó, ¿no? Que es, para ellas es un desahogo muy grande, así que yo lo veo que puede llegar a por lo menos a ser respetuoso con las familias. Lo mismo el fiscal Mastorcio, que viene, que bueno, él aseguró que va a comprobar que hubo abandono de personas, seguida de muerte, que es de lo que se los imputa a los 6 policías. Te van con esa, porque soy de los que piensan que en las intervenciones, o a veces en los gestos de los jueces y las jueces, se pueden prever, se pueden empezar a vislumbrar veredictos. Por lo menos algunos rastros de humanidad, viste que a veces en los juicios decís no puede ser que seas tan inhumano. Bueno, en este caso por lo menos se dejan ver ciertos rasgos de humanidad que a mí me dan la sensación de que pueden llegar a ser positivos. Dos cosas, invitamos a la gente a prenderse al diario del juicio. Juicio 7, el 7 en número, juicio7pergamino.blogspot.com. Esta cobertura conjunta que estamos haciendo, quienes integramos la retaguardia, junto a integrantes de FM La Caterva, de Cítrica y de Radio Presente. Yo nombré a algunos pocos al uh-huh. principio, ni siquiera nombré a todos los que han uh-huh. laburado, porque ahora estoy pensando que no nombré a Andrés Mazzotto de Radio Presente, que estuvo en la edición de los audios que ustedes mandaron uh-huh. desde allí, que no nombré a Pañuco, que Mariano está también allí desde la cooperativa Cítrica aportando lo suyo. Somos un montón de personas de diferentes colectivos que estamos haciendo esta cobertura conjunta, y la semana que viene, así como hoy llegaron Luis, Anto y vos, Juli, se irá a otro grupo de trabajo hacia Pergamino para todos los días sacar alguna nota respecto de lo que está sucediendo. Y lo otro que quería decir, que tiene que ver con la cuestión que ustedes están consiguiendo transmitir desde las crónicas que están escribiendo, que uh-huh. es que uno sienta que está siendo partícipe de ese juicio, que fue a la audiencia, es que este juicio es muy particular, como el juicio de Lucas Cabello es muy particular. Son particulares por dos razones, por algunas cosas en común que tienen. En principio, que hay sobrevivientes, que no es habitual que uh-huh. los juicios contra policías o contra integrantes de fuerzas de seguridad tengan sobrevivientes. En general tienen muertos o desaparecidos. Que haya sobrevivientes en general contribuye a que se acerque la verdad. Hay que ver qué sucede en este caso con los sobrevivientes por la situación esta precaria que vos decías, y de seguridad que están viviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros en el editorial de la revista que está por salir le pusimos de título al editorial que son juicios, estos dos juicios contra la pena de muerte. Somos de los que pensamos que en la Argentina impera la pena de muerte, aunque uh-huh. esté prohibida, aunque no esté escrita en ningún lugar, y aunque Argentina haya firmado convenios internacionales en contra de la aplicación de la pena de muerte, en la Argentina hay pena de muerte contra un sector social determinado. Las fuerzas de seguridad no dudan en matar. Y estos juicios, que son difíciles de conseguir y que a la vez no ha pasado tanto tiempo para que las familias los consigan, son determinantes para mí en cuanto a lo que pueda pasar en adelante, porque aquí claramente estamos en un cierre de época. Este cierre de época no va a cancelar el gatillo fácil, sí va a cancelar la defensa pública del gatillo fácil. Uh-huh. Y ese matiz no hará que cese el gatillo fácil, pero probablemente haga decrecer el número de este tipo de situaciones. Pero la situación carcelaria, puntualmente con este juicio, la situación en las cárceles del país y en las comisarías del país es tremenda. Abel Córdoba, que fue fiscal del juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, después, cuando estuvo a cargo de la Procubín, la verdad es que no hizo demasiado a cargo de la Procubín, de la Procuración en contra de la violencia institucional, como le llaman desde el Estado, a lo que nosotros llamamos represión, alguna vez hizo una visita ocular a la unidad penitenciaria que está dentro del Palacio de Tribunales, y él dijo después, cuando salió, que lo que encontró allí, en el Palacio de Tribunales estamos hablando, en la alcaidía del Palacio de Tribunales, es decir, los detenidos que están ahí supuestamente hasta que le tomen declaración y los lleven a otro lado, que lo que él vio ahí era similar a lo que había escuchado que contaban los sobrevivientes que habían pasado en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la dictadura. Y estamos hablando del Palacio de Tribunales, de esta democracia, no de la democracia nuevita de Alfonsín, de esta democracia de hace apenas 5 o 6 años, porque era el gobierno de Cristina en aquel momento. Esa situación no cambió. En las cárceles y en las comisarías pasan cosas como estas, que a veces no derivan en muertes, pero muchas veces derivan en muertes. Y a nadie, o sea, y lo que impera es esto que les sucedió a ustedes con el almacenero, no sé quién era, ¿no? Del pueblo. Esto la de señora del tribunal. Ah, bueno, peor, mucho peor. Sí, sí. Mucho peor. Una empleada de ahí, no de la justicia. No de este juicio en particular, claro, sino. Exacto. Bueno, esta cuestión de, si están en la cárcel, viste, qué sé yo. O sea, y a la vez mucha gente que no defiende estas causas porque no eran militantes políticos como en los 70, sino que eran por ahí pibes que tenían problemas con las drogas, algunos, otros ni siquiera, digo, qué sé yo, y de última no me importa en este caso, ¿no? Pero importa, la cuestión es que a la mayor parte de la población sí le importan esas cosas. Permitime hacer resaltar dos cositas al respecto de esto que decís ahora y de una cosa que decías hace un ratito. Primero, al respecto de esto que decís ahora, agradecerles a los compañeros y las compañeras de Pergamino, que por lo menos yo no los conocía a ninguno y nos abrieron las puertas, nos hicieron sentir todo el tiempo como que estábamos en casa. Y aparte, la experiencia, por lo que nos iban contando, ¿no?, la experiencia que se generó a partir de lo de la masacre de la comisaría, fue muy interesante, porque esto lo dijo una de las madres, dijo, no nos dejaron, estábamos llorando a nuestros hijos, estábamos en el velorio, y estos pibes y pibas que no los conocíamos se autoconvocaron y dijeron, listo, no hay que frenar, vamos con la lucha, las acompañamos, hagamos una reunión, juntémonos, y dicen, bueno, gracias a ese impulso también se generaron un montón de las cosas que están sucediendo hoy, y entre esas menciones y entre esos compañeros y compañeras, claramente hubo un recuerdo para Alejandro Cabrera Britos, que fue uno de estos, de estas no muchas personas que cuando sucedió lo de la masacre a los minutos estaba ahí junto con su compañera Mariana, que excepcional el trabajo que está haciendo también, así que bueno, recordar primero eso y recordarlo a Alejandro Cabrera Britos. Y por otro lado, resaltar algo que comentabas hace un ratito, que es el trabajo colectivo que se está haciendo desde el Diario del Juicio, es, creo que es impecable, está buenísimo. Nosotros lo pudimos disfrutar mucho estar trabajando allá, sabiendo que salíamos del juicio quemado, como salís del juicio después de estar varias horas escuchando un montón de declaraciones tremendas, y saber que tenés a alguien que te pueda hacer un laburo desde la base, desde la ciudad. Está buenísimo, es muy responsable, es muy respetuoso. El laburo allá fue muy lindo, laburar con Antonella Álvarez en este caso y con Luis Angió. Creo que se armó un buen equipo, sabemos que la semana que viene se va a armar otro buen equipo y hay mucha expectativa en Pergamino por el diario, así que hay una responsabilidad muy grande de esto que se está generando. Nos dijeron que es una apuesta fuerte y que nos mandamos algo fuerte y grande, así que lo sabemos y así lo laburaremos seguramente. Así que nada, quiero rescatar el laburo colectivo que se está haciendo, que es muy muy interesante y que fue novedoso para mucha gente en Pergamino. Nos decían, bueno, pero ¿por qué vos sos de la retaguardia, ella es de la caterva y él es de la retaguardia, y la semana que viene vienen otros dos de presente? Bueno, sí, comentarles un poco. Y le decíamos, y hay gente allá laburando que es de otros medios, y no se entendía por ahí muy bien. Quizás con el tiempo, cuando vayan conociendo a los otros compañeros y compañeras, puedan reconocer que este laburo que se está haciendo sí es muy grande, pero bueno, que entre muchas manos y entre muchas cabezas se va a poder hacer un gran laburo. Y a nosotros, que, además, nos encanta generar esas confusiones. Que está, nos digan, buenísimo, que nos digan, ay, vos sos de la caterva, o que a los de la caterva le digan, vos sos de la retaguardia. Estos casos es una confusión placentera, porque implica esto, ¿no? De estar ahí elaborando en conjunto. Y con buen clima y tratando de hacer a un lado esta cosa que nos enseñaron a todos y a todas, más o menos, de la, como decimos desde hace años, ¿no? Esto de poder romper con la consigna de la competencia entre iguales, ¿no? Totalmente. Nosotros somos iguales y decidimos no competir, decidimos juntarnos para situaciones como esta, en la que el aporte comunicacional, lo sabemos, es fundamental incluso en el juicio, no solo para la gente que está afuera, es fundamental. Totalmente. Para el juicio. Así, totalmente, que bueno, juicio 7, pergamino.blogspot.com. Estén atentos a lo que vayan, a lo que está sucediendo allí, que hay dos crónicas hermosas sobre estas situaciones tremendas, porque también se pueden hacer cosas hermosas sobre estas situaciones tremendas. Y bueno, y estén atentos porque ya se viene el día 3. Y a todos los que dicen que te están escuchando, Juli, que me mandan mensajes a mí o en grupos que estamos en común, les pedimos que no se vayan, aunque se vaya Juli, porque Pedro y yo nos quedamos y nos quedan 10 minutos de programa. Bien, dale. Bueno, le mando saludos ahí a Sandra Gómez, que estuvo el otro día, una de las madres, madre de Omar Cigarán, de La Plata, que el otro día estuvo en el primer día del juicio, que me dice, los estoy escuchando, así que les mandamos saludos también, y a todas las personas que bueno, que acompañan esta lucha. Vino gente desde Buenos Aires, compañeros de La Poderosa, bueno, vino gente a apoyar estos días, así que también eso hace al juicio y hace a la fuerza que el afuera, ¿no? Tienda un poco de fuerza hacia el adentro y que entre todo eso se logre conseguir un poco de justicia. Bueno, guardate cosas para el viernes, para A Mí No Me Importa, el programa en el que Julián participa junto a Pedro Ramírez Otero, me metí en el lío nombrados a todos. Lorenzo Viviase, Valentina Macarone, Agustina Sandoval y Pedro Tato. Así es. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Chau, Juli. Gracias. Hasta luego. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.